imagen de aquellos sucesos. Unos están en el cementerio, otros están consumiendo con el peso del recuerdo. Otros están consumiendo con el peso del recuerdo. La noche huérfana en el silencio llora.